Oh no! Ah! Oh, calla, m'ajuda! Ah! Deixa'm-me! Ah! Ah! Com ho mirais? Deixa'm-me en pas, no! No puc anar! Ah! Ah! Expediente G. Sucesos subnormales. Radio Gracia niega todo conocimiento. La verdad está ahí fuera. Pues cualquiera baja a buscarla con el frío que hace. ...17 de noviembre. ¿Son ustedes dos agentes del FBI? Sí, yo soy el agente Mulder y esta es mi compañera, la agente Scully. Este caso no me gusta, Mulder, está todo muy claro. No sé qué hacemos aquí, ¿eh? Calma, Scully, que aún no sabemos qué ha pasado. Si es tan amable, sheriff. Llámeme Joe. A la costa de 2 días recibimos una llamada de auxilio desde las montañas. Un hombre que queríamos borracho nos pedía ayuda. Dijo que le estaban atacando una especie de entes. ¿Entes? Sí, entes. Llegamos solo 15 minutos después y lo encontramos degollado y con los oídos perforados. También encontramos su coche, aunque a 3 kilómetros del lugar. ¿Conservan su cuerpo? Sí. Las montañas no pertenecen a nuestra jurisdicción. Y como el caso era tan raro, decidí llamarles. Si me acompañan a mi oficina, les enseñaré los informes y podrán hacer la autopsia. Oficina del Sheriff Joe Adams, Lexington, Kentucky. Scully, fíjate en estas fotos. Parece como si un ejército de entes se hubiera apoderado de su cuerpo. Sí, me gustaría apoderarme del tuyo. ¿Decías, Scully? Que este caso no tiene nada de especial. Un hombre borracho deja su coche aparcado y camina 3 kilómetros para tomar el aire. Entonces muere por las heridas que le produce un animal salvaje. Agente, en esas montañas solo hay ardillas. Igual, el hombre tropieza y cae rodando, se va clavando todas las piedras del camino y muere desangrado. Agente Scully, no estaba en las colinas, sino en un valle que hay cerca de las montañas. Bueno, probablemente su mujer intentará matarle y él se escapó en el coche, bajó para airearse, le dio una bajada de tensión, que eso pasa mucho, se desmayó y las ardillas hicieron el resto. No consta que estuviera casado. ¿Pero quién es del FBI, usted o yo? Pues sabré lo que me digo, coño. ¿Tú qué opinas, Mulder? Yo creo que las heridas se deben a la deflagración que originan los motores de un platillo volante. Lo que no tengo muy claro es lo de la perforación de los oídos. ¿Nos puede ayudar en la autopsia? ¿Yo? Claro que sí. Sí, ahí está. Está en la nevera. Comprendo que usted quiera tomarse algo antes de ver la disección, pero nosotros estamos acostumbrados a ver cuerpos abiertos. No, si me refería a que en la nevera está el muerto. Por cierto, si se lo llevan me hacen un favor, que me quito mucho sitio. Vancouver, Canadá, 16 de noviembre, 10 de la noche. ¡Déjame en paz, mamones! ¡Payasos, que sois unos payasos! No, que era broma. No, por favor, ¡no lo hagáis! ¡Ah! Oficina del Sheriff John Smith, 18 de noviembre. Bueno, yo creo que las heridas se producen a raíz de un choque contra un armario empotrado. Eso origina un hematoma en el cerebro que se extiende y le provoca una parálisis parcial en el momento en que intentaba reparar la antena colectiva. Con tan mala suerte que cae del tejado y muere. Pero este señor no tenía televisión. No voy a discutir con usted cosas de las que no tiene ni idea. ¿Y tú, Mulder, qué piensas? No sé. Estoy en una encrucijada. Los dos asesinatos se produjeron en días consecutivos, el 15 y el 16, distando uno del otro miles de kilómetros. La perforación de los oídos nos indica que el asesino es el mismo, aunque ¿cómo pudo cambiar de lugar tan rápidamente? No sé, ¿en avión? ¡Claro! ¡Un platillo volante! ¡Bien por Scully! Bien. Cuartel General del FBI, 19 de noviembre. ¡Mira, hermano! ¡Sí, tío! ¡Qué mal rollo de pavo! A mí nunca me ha gustado. Director adjunto Skinner, hace mucho tiempo que espero respuestas. Har. ¿Usted es el director adjunto de quién? Esta información no es de tu incumbencia, Mulder. ¿Cómo va el caso del perfero a huidos? No lo sé. Estamos en un punto sin retorno, en un callejón sin salida, en una paradoja que nos envuelve con su niebla, en dos líneas paralelas que se cruzan. Quizás te ayude a saber que he recibido unos informes de tu caso. ¿Se los han...? ¿Eh? Dígame, ¿soy impotente? No. Los informes de la revisión médica llegarán la semana que viene. Creo que tengo la pista definitiva para el caso de los perforos. ¿Cuál es esa pista? Será mejor que hablemos fuera. Nos pueden estar grabando. ¿Nos están grabando? Ah, oye, que lo de la impotencia era broma, ¿eh? Mulder, te enviaré una cinta con los detalles. De momento, ve rumbo Barcelona. Mulder, ¿me quieres decir qué hacemos en un avión rumbo a España? Tenemos que seguir una pista, Scully. Acabo de recibir la cinta con las instrucciones del director adjunto Skinner. Voy a ponerla en el Walmart. Antes de seguir con esto, Mulder, ¿en España hay duchas con agua caliente? Creo que sí. ¿Y coches de alquiler? Sí, claro. No puede haber un país tan horrible. Entonces, adelante. Bueno, voy a poner la cinta. Había una vez un gobierno que estaba experimentando con la creación de una raza de humanos que fuera muy simple, casi idiota. El único problema que encontraron fue la agresividad de estos híbridos. Para que no perturbaran la paz de nuestro país, estos entes fueron introducidos en Europa. Parece ser que estas cosas se reagruparon y quizá hayan vuelto a los Estados Unidos para imponer el desorden y la confusión. Tu misión, Mulder, si la aceptas, claro, es destruir todas esas formas de vida y regresar a los Estados Unidos en lo de multitudes. Si tú o alguna miembro de tu equipo es hecho prisionero a el gobierno de los Estados Unidos, negará todo conocimiento. Este mensaje no se destruirá. Que estéis en un avión y la gente se espantaría al ver el humo. Y colorín colorado, este mensaje se ha acabado, Mulder. Mierda, está en clave. ¿Qué habrá querido decir con colorín colorado? No te preocupes, Mulder. Enviaremos el mensaje a los chicos del laboratorio y ellos lo descifrarán. ¿Hay mensajeros en España? Barcelona, 21 de noviembre. Scully, tenemos las pistas, tenemos los sospechosos, sabemos dónde tenemos que ir. Somos agentes del FBI, coño. Y aún así, hace dos horas que damos vuelta. ¿Dónde cojones está la calle Aldea? Barcelona, 22 de noviembre. Scully, falta mucho aún. No, creo que por fin llegamos. Sí, ahí está, la puerta está abierta. ¡Coño, un gato! ¡Qué mal rollo! Oigo ruidos allá. ¿Subamos por esta escalera? Cuidado, Scully. Noto el peligro. Yo no creo en tus tonterías. Creo que estaríamos mejor en la habitación del hotel. ¿A estas horas? Si no dan nada en la tele. Cuidado, oigo voces. ¡Alto! ¡Manos arriba! ¡Coño, qué pasa! Somos del FBI, de los expedientes X. Buscamos unos entes que andan por aquí. Pues os podéis haber pasado la semana pasada, aunque yo acabo de entrevistar unos cuantos que son un poco raros. Igual son esos los que buscáis. ¿Dónde están? Creo que andan por ahí por discoteca. ¡Ya los veo! ¡Oh, seres! ¡Abducirme, por favor! ¡Abducirme! Oye, ¿qué quería decir con eso? Oye, nos he insultado, ¿eh? Me parece que nos has insultado. ¡Me cago en la puta, que nos está insultando! ¡Cuidado, Mulder! ¡Me cago en todo! Oye, mira, la pava esta está buena, ¿eh? Está buena, tío, vaya polvo. ¡Ven pa' aquí, cordera, ven pa' aquí! ¡Venga aquí! ¡Venga, tíos! ¡Joder! ¡Joder! ¡Qué pesado se pone! ¡Joder, macho! Oye, ¿pero qué pasa? ¿Me vais a aducir o no, por favor? ¡Joder, con el minguis este, tío! ¡Qué pesado se pone el cabrón! ¡Joder! ¡Boliche! ¡Enchúfale los Walkman y que nos dejen paz! ¡Boliche, gordo, de mierda! ¡Venga! ¡Yo también quiero mojar! ¡Anda tú! ¡Ven pa' aquí, que te abuzco o lo que sea! ¡Aduzco! ¡A mis oídos! ¡Ah! ¡Ha explotado! ¡Ha explotado! ¡Ha explotado mis oídos! ¡Los vais a ensuciar todo! ¡Me cago en la puta! Muy bien, seguimos en directo en la cámara de Onda 107.6 de la Revolución Modulada. ¿Con tu futuro? ¿Quieres saber lo que te deparan los astros? ¿No sabes qué pensar del más allá? ¿Te pasas el día diciendo "jor" sin venir a cuento? llama al vampiro de la noche. Vampiro de la noche, en el 906-666-666. El coste de la llamada es de 666 pesetas al minuto, 556 noches y festivos. Este anuncio es de un medicamento. Léase detenidamente las instrucciones de uso. En caso de duda, consulte con su vampiro habitual. Aquí continuamos en directo, hemos escuchado este expediente G y ahora vamos a hacer una experiencia impresionante. Todo el mundo habéis visto seguro en los periódicos los números de los magos por teléfono, los números 906 de los magos. Nosotros vamos a llamar en directo a un 906 de un mago. Vamos a llamar, vais a escuchar las señales de cómo llamamos y enseguida va a aparecer el mago. Estamos llamando a Rapel porque supongo que muchos de vosotros habéis intentado o habéis leído el anuncio y os ha llamado la atención. Pero no os atrevéis a llamar porque es muy caro. Como esto, la radio y tal, vamos a llamar a un 906 de un mago que se llama Rapel. Vamos allá. Jordi está haciendo ahora mismo la marcación de los números telefónicos. Y ya tenemos comunicación con el número 906 de Rapel. Ponemos ya, porque no sé si es una grabación o es en directo, ponemos ya y escuchamos a Rapel. Hola, están llamando al 906 de Rapel. Si quieres saber tu futuro, te vas a cagar por las bragas porque tienes que esperar 5 minutos a que acabe este mensaje. El precio de la llamada te lo voy a decir al final. Tú tienes muchos problemas con el más allá y con todas esas cositas que van pasando por la vida. Porque claro, yo si quieres te cuento mi historia. Sí. Ten en cuenta que por la noche pasan 5 minutos antes de responder. Pero en este caso, y sabiendo que es una llamada de la radio, vamos a hacer una excepción. Coño, si quieres saber tu horóscopo, di sí o no, después del pitido, que haré yo mismo. Pi. No. Bien, tu horóscopo es Capricornio. Que no, que he dicho que no. Tu horóscopo es Capricornio. Que digo que no quiero mi horóscopo. Tu horóscopo es que Capricornio, no. Coño. Bueno, pues venga, los horóscopos. Bien, si no quieres escuchar tu horóscopo, di... No quiero escuchar mi horóscopo. No quiero escuchar mi horóscopo. Bien, Capricornio. En este mes tienes una cuadratura lunar que te produce una sensación de soledad. Aunque, claro, el día 25 entra Marte en tu signo, lo cual te confiere una fuerza especialmente impresionante que te cagas por las bragas. Pero a todo esto, si sigues sin querer escuchar tu horóscopo, di que no, coño. No, coño. Bien, entonces, ¿qué cojones quieres escuchar? Hombre, yo quiero saber mi futuro. ¿Tu futuro? Sí. Bien, tu futuro es que después de más de 2 minutos colgado al teléfono, vas a recibir una sonora bronca por parte de tu jefe, ya que estás malgastando el dinero de las subvenciones que recibe tu emisora de radio, que por cierto, es local y está encima de una montaña. Pero bueno, y yo como persona, vaya, yo no voy a hacer nada. Tú, si quieres saber lo que has de hacer como persona o lo que te depara el futuro para ti en cuestión personal, de trabajo, amor o salud... Sí. No, he dicho sí. Perdón. Sí. Por cierto, no te he dicho lo que vale el precio del minuto. Sí, ¿cuánto es? Pero ten en cuenta que es por la noche y por la noche es más barato. Claro. O sea, que estate un poquito calmado, que no va a subir mucho. Gracias, hombre, gracias. De nada, hombre, de nada. Bien, tu futuro en el plan personal es que vas a tener mucho trabajo. La pena es que toda esa labor no es suficientemente remunerada. Económicamente. Claro, ¿es que acaso hay otro tipo de remuneración? Bien, si quieres hablar de temas de salud, di... ¡Ay, me duele aquí un poquito! ¡Ay, qué hay que hacer! ¡Ay, me duele aquí un poquito, Rapel! Pero, claro, no te he dado la opción del tema amoroso. Claro. Si tienes tema amoroso, di... ¡Ay, me duele aquí un poquito! Y si, en cambio, tu consulta se refiere a salud, di... ¡Ay, me duele aquí un poquito! Bueno, vamos allá. ¡Ay, me duele aquí un poquito! Bien, entiendo que tu consulta se refiere a la salud. Joder, macho. Cago en el teléfono del Rapel. Bueno, pero ¿Rapel se va a poner o no? Evitar las palabras. ¿Pero Rapel se pone o no? Malsonantes. Rapel ahora mismo está haciendo su descanso de las 2 y 25. ¿Y tú quién coño eres? Yo soy la voz que todo lo sabe. La voz que todo lo sabe. Pues dime cómo va a ser mi futuro y cállate ya. Bien, tu futuro va a ser muy bonito. Uy, qué bonito. Porque también está tu futuro pasado, que era qué miedo, uy, qué miedo. Bueno, ahora pues... tu futuro será uy, qué bonito, muy bonito. Bueno. ¿Querías tener alguna consulta más? Yo quería hablar con Rapel. Yo quería hablar con Rapel. Rapel está tomando su café con leche con un poquito de... Cuelga, Jordi, cuelga, porque este pesado... Cuelga. No te he dicho... ¿Cuánto nos habrá costado la llamada? ¿La llamada cuánto habrá costado? El precio de la llamada es de 1.500 pesetas por segundo. ¿Y cuántos segundos hemos estado? Es una putada, prefiero no decírtelo. Me cago en mis muelas. Bueno, pues vamos a ver, hemos llamado al teléfono de Rapel para que vosotros sepáis qué hay en estos teléfonos que no os atrevéis a llamar... El tema amoroso no te funcionará muy bien. Que no os atrevéis a llamar normalmente, coño, en cortemos cambio, este la cuenta ente. La corriente de Rapel va de cojones. Sí. ¿Ya está? Bien. Tú tienes novia, di sí o no. Que yo no digo nada más. ¿Que no se va esta comunicación o qué? Este teléfono permanece bloqueado. Joder, macho. Es una facultad de Videncia Rapel. Bueno, pues lo que decíamos. Lo que decíamos. Es una pena que tengas un programa de radio. Cortemos el cable telefónico. Cortemos el cable. Cortemos el cable del teléfono, por favor. Ya van dos broncas por llamar al 906. Damos paso a la publicidad. ¡Muere! ¡Muere! Mira que eres idiota, cariño. ¿No ves que esto no cortan? La ha solucionado todos estos problemas. Se llama Wilkinson Edge. Wilkinson Edge es un cuchillo dotado de doble filo y reforzado con láser para fortalecer el filo de tu cuchillo y maniobrar libremente con su cierre hermético a presión. ¿Resultados? Increíbles, increíbles. ¡Qué cortes, qué fisuras, qué ligereza! ¡Me quedo con Wilkinson Edge! ¿Fenómenos paranormales? No, no. ¿En los espíritus? Bueno, no quiero creer. ¿Y en los Dráculas ni hombres lobo? Ah, bueno, eso es que no, eso ya es que no. Pero vamos, ¿no creen las dos cosas o sí que creen una y en la otra no? No, no es que... Es que yo conozco un caso de un amigo mío que decía que era vampiro. Ah, yo creo que no, me estaba tomando el pelo. Y tanto. No, pero es que la verdad es que los dientes los tenía bastante largos. Por eso, para disimular. Gracias. ¿Usted cree en los fenómenos paranormales? ¿De radio, tú? Sí. Yo estoy en la radio metido y tal, en el mundo audiovisual. ¿Quién es radio? Radio Gracia. Ah, vale. Vale, la clase. ¿No? Sí. ¿Sí cree que me echó? Sí, ¿usted cree en los casos paranormales? Ni cree ni no cree, es que entre mí. Es que yo tengo el caso de un amigo mío que dice ser que es un hombre lobo porque tiene mucho pelo en el pecho y aúlla cuando sale la luna llena. ¿Usted qué cree que le pasa a mi amigo? ¿Es cuento o cree? Okay. ¿Le digo en serio? Pues es una mica bromista, puede, ¿no? ¿Es? Que de radio, ¿no? Sí. ¿Es? Que de radio, ¿no? De radio, ¿no? Tú, hijo de puta, ven. ¿Qué a ver, ¿qué opinas tú de los sucesos paranormales? Hola, buenas tardes. Perdón, ¿sabe usted quién soy yo? No. ¡El vampiro de la noche! Osata. Vale. Continuamos en directo y revisando estos casos, estos fenómenos paranormales que de vez en cuando vamos encontrando. Hemos hecho un ejercicio impresionante de búsqueda esta semana y hemos encontrado casos de personas que hayan sufrido en sus carnes fenómenos extraños, paranormales. Como por ejemplo, es el caso de la invitada que tenemos a continuación. Ella se llama Silvia, tiene 28 años. Cuando era pequeña, cuando tenía 10 años, ahora ella misma nos lo explicará, fue abducida por un ovni. Desde entonces, su voz cambió. Silvia es la única mujer en el mundo que no tiene voz de pito. Silvia, buenas noches. Hola, buenas noches, David, ¿qué tal? Silvia, tú eres la única mujer en el mundo que no tienes voz de pito. ¿Es verdad o no? Así es, y todo debido al fenómeno que tú has explicado, esa abducción de los extraterrestres que, quiero matizar, me sucedió cuando tenía 10 años y medio y 3 días, porque me dejó marcada la edad y todo. Explícanos un poco cómo fue esa abducción. Bien, yo estaba jugando en el jardín de mi casa, estaba con mis hermanos, pero mis hermanos se fueron dentro un momento. Yo vi una luz cegadora, una luz que no me dejó ver, era de día, pero la luz era más fuerte que el sol. Entonces sentí que me sentía muy bien, como dormida, y como unas cosquillas. Luego ya no me acuerdo de más, me desperté y cuando mi madre me dijo, ¿qué te ha pasado? Yo ya le contesté con esta voz. Sí, porque tú, como todas las mujeres, tenías voz de pito y más, en tu caso, que eras una niña. Sí, y bastante de pito, porque en mi familia todas las mujeres tenían la voz muy así chillona, pero yo, gracias a Dios, este fenómeno me ha cambiado porque así me ganó la vida también, David. Sí, ahora hablaremos de esto, pero supongo que tú pasaste algún tipo de problema, ¿no? Cuando te salió esta voz, tú eras una niña, ya sabemos que los niños son muy crueles y se burlan mucho de estas cosas, ¿no? Hombre, primero me trajo los traumas típicos de la edad, porque ahora suerte que los he superado, pero claro. Cuando tenía 10 años y tal, pues veía a las otras niñas con aquellas vocecitas, me da mucha envidia, yo parecía un tío y todas las niñas, eres un niño, eres un niño... Pero luego ya te digo, en cuanto hice los 13, 14, vinieron los empresarios de circos, de ferias, de fiesta mayor y todo, y niña, ¿no te gustaría que ganaras dinero? Y luego me he hecho famosa, oye, y me piden autógrafos por la calle, y me gusta. Esta mujer, que es la única mujer en el mundo que no tiene voz de pito, porque tú estás trabajando para el circo, ¿no? Estás en el Circo Europa y estás dando la vuelta al mundo con tu número. ¿En qué consiste un poco este número tuyo y qué es tu función en el circo? Sí, o sea, yo me ponen allí, en principio que decían que contara chistes, pero ahora ya ni es, se me hacen preguntas y todos jajaja, se ríen solo de oírme y me dan un bastón para actuación. He hecho mucho turismo por todo el mundo. Oye, mira, yo, ¿qué más quiero, David? Bueno, se ha escrito un libro con tu historia y ahora se está rodando, si no me equivoco, la película, ¿no? Encima eso, en Hollywood vamos a rodar y con un actor guapo, de protagonista a mi lado. Sí, hace el papel de extraterrestre, ¿no? Es el que hace de extraterrestre. Ajá. Lástima, sí, que le han tenido que poner una careta, pero bueno, en los ensayos lo he visto sin. ¿Y tú con los extraterrestres has tenido algún contacto más en estos años que llevas con esta voz? Pues no, y tampoco espero que vengan, porque es que si vuelvo a cambiar, quién sabe si para bien o si para mal, no, yo solo aquella vez, de jovencita, y no he vuelto a saber nada más de ellos. Gracias a ellos, tú ahora te estás ganando la vida, dignamente, además. Pues sí, ya te digo, primero pequeños traumas, pero luego una vida, me he pegado una vida, ¿qué es eso? Que yo, si me piden algo, yo se lo doy, Aquí la tenemos, la única mujer en el mundo que no tiene voz de pito. Tu familia te ha paseado por todos los médicos de Europa y no han conseguido devolverte tu voz, ¿no? Que hables normal, como una mujer normal. No, he visitado médicos de no solo de mi país, también de fuera. Nos gastamos un poco de dinerito, pero nadie pudo cambiarlo. Y suerte que al final ha tenido su solución por el hecho de que me pongo a trabajar con la voz. Mira, nosotros tenemos un laboratorio y hemos hecho unas pastillas especiales para ti. Lo hemos hecho los miembros que hacemos este programa y con estas pastillas creemos que puedes recuperar tu voz. ¿Tú estarías dispuesta a probar estas pastillas que hemos hecho para ti, que te devolverán la voz? No creo, porque mira que he probado de potingues, pastillas y cosas, pero no creo que me las puedan cambiar, De todas maneras, ¿tú estarías dispuesta a probarlas? Solamente tienes que comértelas y ya está. Hombre, en principio no quiero tomármelas, porque no me tengo que tomar nada. Bueno, tú pruébalas, lo más seguro es que no te hagan efecto, así que pruébatelas, por favor. Seguramente, porque te digo, he tomado tantas cosas, pero claro, tampoco quiero meterme más porquería en el cuerpo. Bueno, yo te pido por favor que te las tomes, igual no te hace efecto, pero quiero probarlas. A ti además no te cuesta nada, porque seguro que no van a funcionar. Bueno, va, si te hace ilusión, pero ya verás como no, es que no hay ningún cambio, ni surge ningún efecto, ni nada. Como quieras, bueno, va. Pues aquí las tienes. Adelante. ¡Ay, qué me pasa! ¡Ay, no, que quiero probar mi voz! ¡Pero me la has destrozado! ¡No, mi instrumento de trabajo! ¿Qué voy a hacer? ¡No, no, no! ¡Tonto, tonto, tonto! ¡Pero ahí está bien! Bueno. Con lo bien que me ganaba yo la vida, había visitado 10.000 festival de todo el mundo. Bueno, me pues voy a meter aquí la teníamos con nosotros. Ella era la única mujer en el mundo que no tenía voz de pito. Ni la célula de tu madre. Lo siento, tía. Me has destrozado mi carrera, mi vida, mi todo. Joder. Siento muchísimo. Ya se la han llevado, es la única mujer en el mundo que no tenía voz de pito. Ahora sí que la tiene. Y a continuación vamos a vivir otra historia extraordinaria. Por favor, que se lleven ya a la mujer fuera de la radio, gracias. Vamos a vivir otra cosa extraordinaria.